said I woke up this morning on the wrong side of the bed, and how I got to thinking about all those things you said about ordinary people and how they make you sick. And if calling things kicks back on you, then I hope this does the trick. Cause I'm sick of y'all complaining about how many bills, and I'm sick of all your bitching about your pools and your pills, and I just can't see no humor about your way of life, and I think I can do more for you if this here for tonight. Eat the rich, there's only one thing the land good for. Eat the rich, I take one bite now, come back for more. Eat the rich, I gotta get this off my chest. Eat the rich, I take one bite now, spit out the rest. Hola, hola, bienvenidos a Exprímete, el primer programa de la segunda temporada. Estamos hoy un poquito nerviosos, ¿no? Hace tiempo que no cogemos la radio. Bueno, estos señores sí, los de Hot Factory. Sí, que ya... Una vez. Ya se estrenaron este lunes. Bueno, pues hoy en portada tenemos el inicio de la segunda temporada, como ya he dicho. Heavy metal en el Yo Me Quedo. Estrenamos nuevas secciones y tendremos, como siempre, nuestro noticiero. Bueno, y aquí estamos de vuelta para anunciar las redes sociales con esta banda sonora tan... A ver, se supone que esto es de un videojuego llamado Death Rising, pero aquí la gente está distorsionando. Sí, sí, distorsionando. Procedemos al cometido de esta... música. Las redes sociales. Para empezar, tenemos el blog de la radio de Juan 23, que es radiojuan23.com, el 23 con números. El foro, que es fexradio.foroactivo.com, fexradio.foroactivo.com. El mail, exprimeteradio@gmail. Y el Facebook, Twenty y Twitter, que es igual en los tres, exprímete. Ahí podéis estar en contacto con nosotros y comunicaros, que yo seré el encargado de las redes sociales esta vez y... me encargaré de comunicar lo que nos comentéis por ahí. Vale, pues seguimos aquí en Exprímete, en la radio Juan 23, y vamos a saludar a nuestros locutores. Tenemos a Adri. Hola, buenos días. Álvaro. Buenas. Hoy tenemos una reincorporación, que es José, nuestro técnico. Buenas. Que es, ha venido otra vez aquí y esperemos que esté pronto ahí a los platillos dándole. Y claro, a Alfonso lo tenemos ahí en la pecera. No ha salido todo el verano, ¿eh? Que va. Se ha quedado ahí todo el verano. Le hemos puesto comedor automático. Tiene un botón y sale por ahí galletas. Y buenos días también a nuestro invitado Jorge Navas Alejo. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Y bueno, pues vamos con el Yo Me Quedo ya. Así empieza a sonar esa música. Aquí en Yo me quedo con Jorge Navas, el cantante de Weird Will Storm. Lo ha dicho bien, lo ha dicho bien. Luego comentaremos esto. Y esta canción que habéis estado escuchando es de su grupo. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Esta canción, ¿por qué la has elegido? Bueno, pues la verdad es que más me gusta el disco, también la más directa y además no solamente canto yo, sino que también canta Laura, que fue Laura Campello, que colaboró con nosotros en el disco, y claro, mejor hay que... Como, es mucho mejor como canta ella que como canto yo, así que bueno, al menos que la gente... No, hombre, el concierto estuvo muy bien. ¿Sí? ¿Te hiciste daño en la...? Hostia, que me hice mucho daño, sí, sí. Tuve un pequeño percance, llevo... En los dos últimos conciertos llevo un par de percances. No... En uno me fastidié el dedo y en este me fastidié la costilla. Fui al día siguiente al hospital, pero me dijeron que no era rotura, pero nada. Tuve dos semanitas que me dolía lo suyo, ¿verdad? Pero bueno, percances en el directo. Bueno, comencemos por un poco el origen del grupo. ¿Cómo surge la idea de crear...? Del grupo, bueno, pues bueno, como empezó como casi todos estos grupos. Yo no estaba en el origen del grupo, estaban David y Luis, que son el guitarrista y el bajista, junto con otros amigos, y bueno, pues decidimos juntarse en casa de uno de ellos para, en principio, como siempre, tocar versiones, pues yo quiero tocar una Megadeth, yo quiero tocar una de Iron Maiden, yo quiero tocar una de Running Wild, y ahí empezó todo. Yo al juraría que el año siguiente de estar ya el grupo establecido fue cuando entré yo, y yo coincidí en la misma clase con David, y me dijo, y bueno, pasa que coincidimos, claro, él llevaba una camiseta de Halloween, yo llevaba una de Wasp, y dijimos, creo que tú y yo no vamos a llevar muy bien de esto. Y nada, me lo comentó, que tenía un grupo tal, no sé qué, y me dijo que porque no yo tocaba la guitarra, de aquella manera yo sí que hice solfeo de pequeño, tocaba el piano y tocaba un poco la guitarra, y me dijo porque no me unía. En un principio yo me uní como guitarrista, pero bueno, luego empecé siendo guitarrista, luego el teclista, y al final acabo siendo cantante. Así que bueno, he ido dando vueltas por todo. De todo un poco por ahí. Bueno, y una así evolución del grupo ha sido todo... Hombre, sí que es verdad que nosotros hemos sido un pausado. Yo siempre digo que somos muy vagos, y en verdad ya hemos tocado juntos. No, yo siempre tengo el lío, creo que son casi cerca de 10 años. Luis sí que lo sabe, seguro. Luis sí que se muestra la fecha de cuando empezamos, y todos los hitos los tiene ahí marcados. Sí que hemos tenido, porque eso, en un principio tocábamos versiones, juntábamos ahí algunas tardes y nos lo pasábamos pipa tocando canciones, y poco a poco empezamos a meter temas propios, bueno, pues un poco como siempre se hace. Y evolución, pues sí que ha habido, sobre todo, bueno, evolución del estilo, pues a mí es verdad que los primeros temas eran un poco que no tiene nada que ver lo que se compone al principio, que cuando vas cogiendo un poquito de tablas y vas tocando cosas, pues es normal que siempre toques un poco mejor. Lo que sí que cambia mucho, por ejemplo, yo a la hora de cantar, o sea, hasta que encontré yo la manera de decir, bueno, el punto de decir que fue al final por ensayo y error, es decir, tengo que cantar como alguien, digo, esto no se puede cantar así, no puedo cantar esto, o sea, tenemos ahí varios ensayos de esto, de decir, voy a intentar cantar como no sé quién, y bueno, y después decir, nos hemos oído mucho, pero esto es una herejía, hemos hecho un destrozo. Me acuerdo una vez cantando Paradise de Stratovarius, que bueno, aquello que se ha quedado grabado en la retina, pero aquello fue un destrozo de mucho. Bueno, y claro, decir, bueno, vale, esto no es nada, pero decir, bien, así no puedo cantar, vamos a seguir buscando, y bueno, hasta que sí que era, hasta que yo cogí un poco el tono en el que canto, que me siento cómodo y no me tiro afónico 3 días después de cada ensayo, que es todo un proceso, pues sí que había un poco de porcentaje también en el sonido. Lo que pasa es que es un sonido, la verdad es que una cosa que siempre me gusta cuando dicen es que no os parecéis nada, y además hay mucha variedad. Depende que casi todas las canciones las componen entre Luis y David, y cada uno tiene sus preferencias. Se nota mucho, Luis es muy de Iron Maiden, muy de Running Wild, y se notan mucho las composiciones. Y David empezó a tocar la guitarra tocando canciones de Megadeth, mientras que todo el mundo intenta tocar solo de Metallica, él lo que intentó es toda la base de rítmica de Megadeth tocarla, y se nota mucho cuando compone quién es uno, quién es otro. Sí. Y claro, y se nota un montón, también da un poco de frescura. Yo soy muy del rock, del heavy de los 70, 80, y bueno, pues la verdad es que sí que lo evolucionó desde el principio. Claro, tenemos un disco, tampoco, sobre todo si coges el disco te das cuenta que hay cosas muy muy distintas. No hay un estilo muy muy formado, sino que hay cosas muy muy distintas. Por eso te iba a preguntar, ¿cómo definiríais vuestro estilo? Me hizo mucha gracia una vez que nos dijeron, es que es un descojone, cuando subimos el disco a Jamendo, la gente se iba poniendo reseñas y demás, y uno nos puso, que nos puso Dark Power Metal. Me hizo muchísima gracia. Una cosa súper rebuscada. Es muy difícil etiquetarlo, es que porque hay canciones que son muy canciones muy oscuras, muy muy muy pesadas, como puede ser Tarlan, como puede ser Scarlet Curse, y luego canciones mucho más no tan pesadas, con mucho más melódicas, como puede ser por Radio for the Fallen o Black Bear, por ejemplo, o Wolverine Stone, por ejemplo. Bueno, esa canción es un poco peculiar, así que tampoco es que es muy difícil encasillar. Además, yo nunca he sido de intentar encasillar un grupo, porque basta que le pongas una etiqueta para que al momento saque otro disco y no tenga nada que ver, y dices, bueno, y este grupo que se han vendido es un grupo de metal y ya está ahí fuera. Claro, porque yo, por ejemplo, hay canciones que me han recordado a Children of Bodom, hay canciones que me han recordado a... hay gente que dice que hay canciones que parecen mucho Children of Bodom, sobre todo por el tema de los teclados, y a In Flames también por el ser... Bueno, es decir, esto compararse con la Primera División, no. Claro. Ya no gustaría. No, hombre, la verdad, el disco está muy bien. ¿Le gusta? ¿Lo tenéis para descargar? Sí, en la página nuestra, que es worldwindstorm.com, ahí lo tenéis para descargar. La verdad es que está un poco complicado, pero a ver si... Mira, es una cosa que llevo días pensando, a ver si le pego un repaso a la página. Lo hago mucho más sencillo que podéis descargar, pero bueno, lo podéis descargar gratis. Además, está con la portada, con todas las letras, y sin problemas. Y luego, si también tenemos una edición editada, que bueno, si alguien lo quiere comprar, que me lo diga. No tengo un montón de tienda ni nada, porque dudo mucho que nadie lo vaya a comprar, pero que si alguien lo quiere edición editada, que no lo diga. Decimos la página, es whirlwindstorm.com. La de letreo la pondremos también en el Twitter, en el foro y tal. WHIRLWIND Whirlwind Storm.com. STORM. Y lo borracho. Whirlwind Storm. Da igual. Decía antes que lo han escrito de todas maneras. Sabía si por haber visto sin H, con dos W, con dos L, con dos N separado, con un guión. O sea que da igual. O sea, tenemos una colección además de todas las veces que lo han escrito mal. Tenemos ahí puesto. Mira. Está ya curioso. Además, lo curioso es que siempre que lo ponen mal es de una forma diferente. Nunca tenemos dos veces que le han puesto mal y sea la misma vez. ¿De dónde viene el nombre? El grupo se llama Whirlwind por la canción, por Whirlwind Storm, porque eso fue el grupo. En un principio tenía otro nombre, es que no me acuerdo ahora. Yo creía que era Sector 7G. Bueno, no tenía nombre, y luego le llamaban 7G. Bueno, luego cuando hubo cambio le pusimos Whirlwind, que es por la canción de Whirlwind Storm, que es una canción, realmente es una versión de una canción que suena en el Shinobi 3, si no me equivoco, del de Mega Drive, porque David es súper fan de ese juego, y esa canción le molaba mogollón, y la canción realmente lo que tocamos es una versión de esa canción más en plan heavy. En principio era Whirlwind el grupo, y luego, como vimos que había, que estaba cogido para el dominio de internet, vimos un grupo de, es que no me acuerdo dónde era, fue que era de Sri Lanka, había un grupo de death metal que se llama Whirlwind. Me hizo muchísima gracia cuando lo vimos. Entonces dijimos, pues mira, como el Whirlwind Storm está libre, cambiamos el nombre del grupo, y pues además el dominio, todas las redes sociales, el Whirlwind Storm, que no hay Dios que lo vaya a coger nunca, así que mucho mejor, ¿no? Lo que no sé si te acuerdas del concierto, pero una duda que tenía yo al principio, intentaste con la entrada de Juego de Tronos, sí. Eso fue una fricada que nos dio. un mes y medio antes, así vino David ahí entusiasmado. Cuando vive entusiasmado está bien, pero yo me acojo lo mismo, porque es que cuando llega y dice, mira lo que vamos a tocar esto, de manera de decirle que no, de igual que le diga. Entonces se metió entre que se toca. De hecho, un par de semanas antes del concierto dijimos que no la tocamos. Entonces hubo un ensayo que no fui yo, y al siguiente ensayo se tocaba por cojones. O sea, que nada. O sea, me dieron ahí. Yo a veces le intento frenar un poco, pero igual, el momento que estoy yo, él, ole, lo que sea. Sí, que es la entrada. La serie de Juego de Tronos. Que si no la habéis visto, pues tenéis que verla. Tengo pendiente. Tanto la serie como los libros merecen muchísimo la pena. Pero me moló el rollo, es el toque friki que tenéis con lo de Shinobi, con esto que me lo dijo él. Mola bastante. Es que, esto es lo que hay en el historial de uno. Yo tengo, desde que tengo 4 años, tengo ordenador en casa. Y juego de rol, leo cómics. O sea, que imagínate que se llevó el kit completo, vamos. Bueno, ¿y cómo ves el panorama heavy en Alicante? Pues aquí en Alicante hay grupillos. Lo que pasa es que sí que es verdad que hubo una época más fuerte, que teníamos 2 grupillos punteros. Teníamos Afro Animal, que bueno, que llegó a editar, yo creo, son 3 discos, si no me equivoco. Y además Afro Animal, ¿fueron 3 o 4? Yo creo que fueron 3. El último fue el Palabras, fue el último, si no me equivoco. Y coño, esta gente estuvo girando por aquí. Hizo una gira de la Diamantes en Bruto junto con Sphinx y con... Ahí está el nombre de este grupo. Otro grupo, ahora me entra, al revés lo diré. Estuvo girando por España, fue gente que aparecía en las revistas, que se mencionaba, y eran muy buenos en directo. A mí me gustaba mucho verlos. Y sobre todo Overlife, que Overlife fue una lástima porque fue un grupo que apuntaba muy alto, sobre todo cuando sacaron en un disco tributo a Dream Theater. Tocaron, una de las canciones era de ellos, pero tuvieron muchísimas movidas con la discográfica, luego la cosa pues paradita y demás, y al final nunca llegó a pegar el salto, pero era un grupo que apuntaba muy muy muy alto. Ahora mismo sí que hay grupos, sí que sí, además sobre todo aquí en el panorama de rock. Yo sigo mucho a unos colegas nuestros, se llaman Stonehenge, que llevan tocando apenas unos meses y bueno, no paran de hacer conciertos, todos por tres. Injured es un grupo muy muy muy bueno, que también no para de dar conciertillos. Y hombre, pues vuelve a sobre todo gente, empiezas a ver nombres que se repiten mucho en carteles, que ves que tocan aquí, que no paran de moverse, que están intentando ahí hacerse un huequillo. A ver si dentro de algún tiempo, pues mira, lo vemos ahí tocando en salas grandes y demás. Claro, y nos comentaron también, no me acuerdo si fue en el primer programa de la temporada anterior, vino un grupo que hacía versiones de los Rolling Stones, y nos comentó que estaba muy difícil en Alicante el tema de promocionar tu música, okay, y de hacer conciertos sobre todo, hombre, promocionar tu música al final es lo que tú, el tiempo que dediques, esto no tiene más. O sea, cuanto más tiempo dediques, cuanto más machaque, cuanto más estés ahí encima de pues eso, de fanzines, radios y demás, pues más fácil es. El problema son los conciertos, y no por otra razón, sino porque aquí en Alicante salas hay pocas, las pocas que hay no tiene nada que ver el hoy en día el trato con una sala que el hace 10-15 años. Hace 10-15 años tú ibas a la sala, dejabas tu maqueta y decías, oye, cuando venga algún grupo así del mismo estilo, a ver si no puedes meterla. Esto ya no existe. La sala lo que hace es que ellos alquilan la sala, tú sueltas la pasta y aquí pases por gloria, ya está. Y aquí el problema que hay, que si eres un grupo de una música un poquito más, a ver cómo dirá, de un público más amplio, con esto que decir, pues no, tanto el pop como el rock. Tú puedes irte a cualquier pub de esos irlandeses y tú vas ahí, oye, que quiero tocar, y yo sin problema, porque es una música que cuando entras, si no te gusta, tampoco te molesta. Claro, claro, está en el ambiente. Justo, está en el ambiente, bueno, y además, sobre todo, es música mucho más accesible, música que bueno, vas ahí y estás en jardín, pero claro, nuestra música tiene que estar, primero que está todo amplificado, con lo cual hay muchos grupos de estos que tocan ahí, a menos la batería no está amplificada, con lo cual no es una escandalera, pero claro, imagínate entrar en un pub, estás ahí de cena con los amigos, tal, y entras en un pub y suena el doble bombo y a mí haciendo el animal ahí, pues claro, no llega ni a entrar, o sea, porque claro, ya 10 claro, metros antes de entrar dices, adiós lo que están liando aquí, entonces eso tira para atrás. Si eres un grupo de eso, un estilo un poquito menos duro, es más sencillo en cuanto que tienes más sitio donde tocar. Nosotros es que o tocamos en una sala o no vamos a tocar. O cuando hay algún, sobre todo algún festivalillo al aire libre, ahí podemos intentar meter la cabeza, pero fuera de eso no puede, no se puede, vamos. Es que no hay sitio, vamos. Claro. Y ahora que estamos con los conciertos, ¿así algún próximo concierto que pues tenemos uno? Lo que pasa es que la fecha es el 11 de noviembre, que lo está organizando Yolanda, la chica que lleva el papel tributo. si no lo conocéis, pues sí, sí. Tenéis que conocerlo. Sega Stereo y tal. Sí, justo. Va a hacer varios conciertillos de varios estilos de rock y de heavy. Mm. Y nosotros tocamos el día 11 de noviembre. Toño está el cartel, por eso no he ido diciendo nada, porque me gusta cuando, de momento que digamos que hagamos oficial, pues tener el cartel, tener ahí y demás. Lo he estado viendo en Facebook, que van a colgar el cartel. Cuando lo sepa, ya os bombardaré y lo tendréis ahí. Lo diremos por aquí. Lo diremos por ahí. Tocamos tres grupillos. Y bueno, a ver si lo pasamos bien, seguro que sí. Seguramente, ahí estaremos. Ah, bien, vale. Y bueno, algo ya más. Este CD salió el año pasado, el que tenéis ahora. ¿Tenéis ya el proyecto del siguiente? Sí. Tenemos ya, que hemos empezado a grabar ahora en septiembre, pero al final de Pitos y Flautas se agarra un poquito la cosa, pero sí que lo tenemos en mente, que hemos metido a grabar el siguiente, pero además es que tenemos ganas de verdad de grabar, porque este costó lo suyo. Tuvimos ahí un montón de películas con el primer estudio que estuvimos, luego tuvimos que cambiarnos de estudio, y sobre todo muchas de estas canciones son canciones que son muy antiguas, que tienen muchas ganas de grabar por tenerlas, pero al que realmente tenemos ganas es al siguiente. Son temas mucho más recientes, mucho más elaborados, y tenemos ganas de, sobre todo lo que aprendes en el primer disco, pues ahora lo puedes poner un poquito en práctica. Claro, ya como la evolución, digamos, de... Pues tampoco, no diría, si te has quedado, pues, tampoco que es una evolución, pero sí que hay temas que tengo muchas ganas de que estén grabados, la verdad que sí. Claro, y... Digamos, seguiréis, bueno, lo que me has dicho antes, pero bueno, seguiréis más o menos en el mismo estilo. Sí, sí, el estilo no va a cambiar mucho, no te preocupes, no. No va a ser como ACDC, que somos los que dicen, que llevan no sé cuántos discos haciendo el mismo disco, pero no, es muy gracioso porque ellos mismos bromean con ellos. Ahí una vez le preguntaron a Brian Johnson, cantante de ACDC, Brian Johnson, sí, ¿no? Le pregunta y dice, la gente se mete con nosotros porque llevamos 14, dice que llevamos 14 discos haciendo lo mismo. Es mentira, son 15. Pues no, el mismo estilo es, pues sí, tampoco, o sea, no vamos a poner claro, hacer baladas ni, o sea, nada. Está bien. Pero bueno, estamos ahí en el, pues, lo que escucho, bueno, tampoco tiene más. Tomarás muchas canciones del concierto, son canciones nuevas. Ya del disco tocamos dos o tres. Sí, me di cuenta, la verdad, que luego cuando fui a escuchar dije, anda, esto no está. Y me quedé con las ganas porque me gustaron mucho las del directo, eran más... Claro. Más directas. A ver si venimos a grabarlo, ya podéis escucharlo. Una fecha así aproximada... Es que esto es una lotería, porque esto nosotros queríamos empezar a grabar ahora en septiembre, a ver si... como siempre, a ver si para octubre ya se tiene que meter el Aarón a grabar la batería, y una vez que tengamos la batería grabada es un poquito todo el proceso. Lo que pasa es que lo del disco es una locura. Sabes cuando entras, pero no cuando sales. Porque claro, una cosa es grabar, pero por ejemplo, la última vez el grabar es un tiempo, pero la parte de después es la que realmente tardas tiempo. La mezcla, los arreglos, que si pone esto, que si pone lo otro, es cuando donde se va el tiempo, es ahí muchas veces. Ahora, no lo sé, a mí me gustaría que fuera para el año que viene, para enero, para febrero, pero no lo sé. Descuida que cuando podamos lo tendremos. Vale. Y ahora que me ha venido así, o sea, el proceso de creación de un CD, digamos, a modo resumen, ¿cómo sería? O sea, primero... A ver, de lo que es el CD, sí, o de la grabación del álbum, o sea, todo CD. El proceso. Decimos, vamos a grabar un CD. Un CD. Pues bueno, pues primero es decidir las canciones que van ahí en el CD, y grabarlas, intentar grabarlas. Lo que haces es que siempre el proceso de grabaciones suele ser, no siempre igual, pero suele ser primero lo que es la base rítmica, que primero es la batería, y luego el bajo, y luego guitarras, teclado, la voz, y luego la mezcla. Es que una cosa es coger y tocar, y ya está, que cada uno está probando la pista, pero luego que todo eso suene bien, todo eso suene... que ver, siempre hay cosas que a lo mejor cuando grabas no las ves, que o has metido la pata o que no lo oye bien, y luego tienes que repasarla, volver a grabar, o meter arreglos, o meter lo que sea. Una vez está ya mezclado, lo que hace que luego se masteriza, y entonces cuando ya está masterizado, que la masterización es el proceso para que lo que es el disco suene igual, sea cual sea el reproductor, ya sea un MP3, el coche, cualquier dispositivo. Y una vez tienes, lo que pasa es que todo lo bien que utilices un poco el tiempo. Mientras estás haciendo eso, el directo, por ejemplo, pues ya puede estar haciendo aquí. Yo quería que él lo hiciera un amigo mío que es muy bueno, y tardamos un poquito más en llegar a editarlo, por eso, porque él tardó un poco más de tiempo en acabar el libreto, pero bueno, súper contento porque la verdad es una. A mí me gusta el disco, es el libreto de lejos. A la par hicimos fotos con José Luis Carrillo, un amigo nuestro que es un fotógrafo sobresaliente. ¿Las que están en la web? Las que están en la web también. Está en la web, está en Flickr y por ahí, bueno, y parte de las fotos utilizamos para el libreto. Pues lo cuanto mejor te organices, pues todas esas cosas las puedes hacer a la vez. Y una vez tienes el CD con el máster ya y con el libreto hecho, pues mandarlo a que te pedir presupuestos, a que te digan cuánto te va a costar hacer el CD y ya está. Y dar, pagar a esa gente para que te lo haga y empezar a... y empezar luego, pues eso, a amigos y familiares, es decirle, compra el disco. Para sí, bueno, para del viaje de fin de curso. Justo, sí, compra. Exactamente. Ese digo, compra. Que luego te dicen, coño, para esto te doy 10 euros, pero déjame en paz. Yo para qué quiero el disco. Deja. No te quedas tú con la papeleta. Claro, igual, las papeletas igual. Al final te... Bueno, pues vamos a escuchar un poquito del CD, vamos a escuchar una de sus canciones y ahora continuamos con la entrevista. Hierbas en Radio Juan 23. Lunes de 5 a 6 de la tarde. Radio Juan B. Radio Juan B. Facepalm. Álvaro, tenemos que sincronizarnos un poco, ¿eh? Sí, sí, sí. Para la próxima lo traemos. Creo que he ido yo más rápido que tú. Bueno, seguimos aquí en Exprímete en Radio Juan 23, el primer programa de la segunda temporada. Estamos con Jorge Navas Alejo de Weird Weird Storm y seguimos aquí con esta entrevista, solo que ahora vamos a pasar a...